Segundo bloque de El Ágora 2024 y ahora sí llega el momento de meternos de lleno con todo lo que tiene que ver con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, una provincia la más grande del país en la que vivimos nosotros, los bahienses, así como tantos otros bonaerenses, y que sin embargo a veces es tan lejana, ¿no? La Plata está muy lejos, lo decimos siempre, y muchas veces las noticias no nos llegan o nos llegan muy simplificadas. Pero por suerte la tenemos a Belén Robledo, que cada lunes nos ayuda a entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo en nuestra hermosa provincia de Buenos Aires. Bel, ¿cómo estás? Hola Juan y hola Fede, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien por acá, ¿ustedes? Pasados por agua realmente, pero bueno, vamos. Bueno, que sí, a veces es mucho, es como dijo Mauricio Macri, a veces hay mucha agua y otras veces hay poca. Bueno, más o menos. Sí. Te mando un saludo de parte de Jessica Vera. Ah, mira, bueno, colega platense, le mandamos un abrazo grande. ¿Está con vos ahora o no? Sí, está acá escuchándote. Atentamente. Bueno, le mandamos un abrazo gigante. Bel, ¿de qué vamos a hablar este lunes? Bueno, me parece que no puede quedar afuera esta convocatoria que hizo Axel Kicillof a los intendentes para llevar un nuevo reclamo, un nuevo petitorio, no sabemos bien todavía qué formato va a tener, sí. Al gobierno nacional para reactivar las 1000 obras públicas de Nación que quedaron paralizadas en la provincia. Esto es un conflicto que golpea ya a todos los intendentes. Por ejemplo, hace un rato veía que el intendente de Trenquilauquen, que es de la Unión Cívica Radical, sí, también había planteado la necesidad de que el gobierno nacional, aunque sea de a poco o como fuera, pero que empiece a reactivar la obra pública, porque, bueno, lógicamente genera empleo, genera dinamismo en la economía y en los pueblos, en las regiones más pequeñas, mucho más, ¿no? Porque de ahí empieza, seguro, a moverse toda la economía de una ciudad. Si hay obra pública, gana no solo la persona que va a trabajar, sino también el del almacén, el de la farmacia, el de la ferretería, el del taller mecánico. Bueno, sí, lógicamente, ¿no? Sí, aparte en los pueblos del interior muchas veces una obra realmente le cambia la cara al pueblo o a la ciudad. Estamos hablando, ¿no? Sí. De planes de vivienda en pequeños pueblos de la provincia, que no son pocos, han resuelto, ¿no?, problemas habitacionales de un modo que nosotros como habitantes de las ciudades no ni siquiera lo soñamos. Sí, tal cual, es así. Y bueno, entonces por eso está esta demanda. Y Axel Kicillof lanza este posteo en redes sociales que después ratificó el ministro Carlos Bianco en la conferencia de prensa habitual de todos los lunes, porque desde el PRO, a partir de, recapitulo un poco, pero este fin de semana hubo un accidente tremendo, sí, donde fallecieron 4 policías en la zona de Carmen de Areco. Uh-huh. Y a partir de ahí, un diputado del PRO, el diputado Fernando Robelo, presentó un proyecto en la legislatura donde marca que el gobernador Kicillof le tiene que pedir al presidente Milei la finalización de una obra en una ruta a partir de esta situación. Entonces, lo que decían desde el gobierno de la provincia es, bueno, ya que el PRO co-gobierna con la Libertad Avanza, que se sumen a los reclamos que desde el 10 de diciembre viene haciendo el gobierno de la provincia. Claro. Los acusaban de caramuchear con esta situación de la muerte de los policías. Entonces, bueno, a partir de eso fue el tuit de Kicillof, donde dice que esta semana va a convocar a los intendentes de todas las fuerzas para hacer este planteo. Este planteo ya se hizo en junio, recordamos, cuando fueron Bianco, Catopodis, Jorge Donofrio, a llevar un petitorio al Ministerio de Economía de la Nación, que es el ministerio del que depende el área de, sí, infraestructura, sí, para que, bueno, o se reactiven las obras o le pasen a la provincia las obras que la provincia estaba reclamando. Algo que no tuvo demasiado éxito. En aquella oportunidad fueron 60 intendentes a acompañar a los ministros, todos ellos de Unión por la Patria. Ajá. En ese momento la grieta peronista todavía no estaba tan ensanchada, entonces ahí pudimos ver a masistas, camporistas, axeristas del conurbano, del interior, etcétera. Ahora, no sabemos qué va a pasar ahora, dada la interna abierta que estamos viendo, y bueno, qué postura van a tomar otros intendentes. Lo del PRO es esperable que no cedan a esta convocatoria. Habrá que ver vecinalistas y radicales si se plegan o no a esto, que todavía no tenemos, te repito, mucho detalle de cómo va a ser. Hoy en la conferencia le pregunté a Bianco si podía ampliar un poco el detalle de cuándo se iba a dar, si la convocatoria iba a ser por mail, por WhatsApp, por carta, por paloma mensajera, lo que sea, y no está definido el detalle. Pero bueno, lo cierto es que es probable que veamos intendentes peronistas en este reclamo, y no tantos de la oposición. Pero bueno, ahí vamos. ¿Y vos crees que puede haber alguna, digamos, ausencia de intendentes peronistas por el contexto de la interna? Digo, porque acá me parece que no debería haber grietas en el oficialismo, ya que no se discute en última instancia si la conducción es de Cristina, si es de Quintela, si es de Axel Kicillof, sino que se reclama por algo que en principio están todos de acuerdo. Sí. No creo que haya demasiado lugar, pero bueno, en los últimos días, viste la situación que se dio con este reclamo, por decirlo de alguna manera, el municipio de Lanús, que está gobernado por el tamborista Julián Álvarez, que dijo que la provincia no había puesto los fondos para una obra en un barrio. Después dijo que la provincia directamente no puso un solo peso en obra pública, algo que desde el Ministerio de Infraestructura salieron a marcar que los fondos que habían destinado a Lanús eran cercanos a los 12.000 millones de pesos. Entonces, bueno, con este tipo de cuestiones podría haber ahí algún chisporroteo, pero no, de hecho es intendentes del conurbano donde firmaron el consorcio de gestión respecto de la autopista Presidente Perón, que es una obra muy importante, es una obra nacional que están pidiendo hace rato que sea cedida a la provincia. Eso todavía no sucedió. Entonces esta firma es como una especie de presión para el gobierno nacional, porque bueno, también lo corren por el lado de que es un área donde hay muchísimos casos de no solo de inseguridad vial, sino también de inseguridad, mucha emboscada, mucha delincuencia. Ajá. Y es una obra a resolver de manera urgente. Claro. Te quiero hacer volver, si me permitís, Bel, sobre la publicación de Julián Álvarez, porque sabés que cuando la vi me generó alguna suspicacia, más que nada porque uno, digamos, que está en la profesión del periodismo, muchas veces aprende a mirar con ojos más críticos algunas publicaciones, y en mi caso no solo me llamó la atención la forma en que se hizo la publicación como respuesta a un tuit de un medio que es El Destape, que publicaba justamente una noticia hablando de una limada de la cámpora Axel Kicillof, justamente haciendo referencia al propio Julián Álvarez, y él responde, ¿no? Como dando a entender que el destape, sí, de hecho lo dice, El Destape Web recibió más recursos por parte del gobernador que de Lanús. Y después uno cuando ve, no encuentra fechas. Con lo cual, digo, a mí me queda la duda, digamos, de la validez de estos datos y en todo caso, de a qué marco temporal habría que acotarlos. ¿Pudiste conseguir alguna precisión en este sentido? No, lo que hicieron desde la provincia fue bajarle la espuma a la situación. Sí. Ellos hoy, de hecho, en la conferencia no fue casualidad que estuvo el titular del OPISU, que es este organismo de obras públicas para los barrios, sentado ahí en la conferencia. Uh-huh. Se le preguntó a Bianco, bueno, él dio alguna precisión, pero después se le bajó la espuma, se señaló que era simplemente una mentira lo que se estaba diciendo, que no eran reales los números que daba el intendente, y se le bajó la espuma por esto de no darle entidad, fue más claro. Por ese lado. Y después, respecto de lo que señalaba de los medios, específicamente del destape, entiendo que ahí hay una situación particular entre la Cámpora y quien dirige comunicación, porque no fue solo Julián Álvarez el que le respondió, también Facundo Tignanelli, que es el presidente del bloque de diputados, que es muy cercano a Máximo Kirchner. Sí. También tuvo algunos intercambios en Twitter en relación a este medio de comunicación en particular, que entienden que es muy cercano a Axel Kicillof, y bueno, por eso se deslizaron esos comentarios sobre la pauta que podría llegar a recibir. Sí. Que la verdad no tengo los números, realmente. Es cierto, y de hecho se vienen viendo cruces bastante fuertes del director del destape, Roberto Navarro, contra Máximo Kirchner, y también las respuestas, ¿no? Del lado del camporismo. Uno de ellos seguramente lo viste con el tema del veto, cuando Máximo dijo que el veto era una herramienta constitucional y que en última instancia para frenar, digamos, el veto presidencial era necesario cambiar la composición del Congreso en el año que viene, lo cual es medio disparatado, ¿no? Pensar que el peronismo por sí solo va a tener 2/3, ¿no? De los legisladores, que es lo que uno necesita para frenar un veto. Sí, totalmente. Pero bueno, te repito lo mismo, se enmarca todo dentro de esta cuestión de amigos o enemigos que se fue gestando en los últimos tiempos. Y bueno, me parece particularmente llamativo cómo la Cámpora reaccionó ante los medios de comunicación en los últimos días. No solamente el Destape o Navarro en particular, sino también otros medios. Por ejemplo, bueno, vuelvo a repetir, Tignanelli salió a desmentir o a negar a los colegas de Letra P, a otro medio local acá de La Plata. Después, bueno, también se sumó estas críticas al Destape. Es como que hay una situación ahí que a mí me gustaría en algún momento poder consultar con la gente de la Cámpora, porque pide que se haga periodismo, que se consulte, pero no son los más atendedores realmente. No lo digo por Tinelli en particular, sino en general, la Claro. organización es así. Claro. Y este cruce que decías de Tignanelli con periodistas de Letra P tiene que ver con algo que sucedió en la última sesión de la legislatura con una diputada justamente del bloque de Tignanelli, del peronismo, pero más orientada con el kicillofismo, que retiró la firma de un proyecto, ¿verdad? Sí, fue así. Se trata de un proyecto que había presentado Tignanelli y que estaba firmado por otros tres legisladores que tiene que ver con los fondos de la caja del Colegio de Abogados. Y ese proyecto, en la última sesión, la diputada Lucía Yáñez, que es línea directa del intendente de La Plata, Julio Lar, retira la firma de ese proyecto. Lo que se comenta ahí entre los pasillos y que dieron cuenta testigos de las reuniones que hubo, que hubo un enredo entre ellos por esta situación. Después ellos lo negaron. Tinelli dijo que no había ninguna interna con ella, que no había ningún problema, y ella dijo que su firma ahí había estado por error. Eso es bastante llamativo, como hay una firma por error en un proyecto, pero Sí, bueno, es lo que dijo ella. Sí, sí. Aparte, Lo pienso, ¿no? cierto es que Si hubiera sido sí, por todo tiene error, que ver ¿por qué con todo la va a sacar, ¿no? Una vez que ya la Claro. pusiste, ¿qué digo? ¿Hacés más ruido? Sí, tal cual. Una esa y otra que no deja de ser algo a marcar porque Lucía Yáñez, bueno, como te digo, línea directa con ALAC, actual intendente de La Plata. Y el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata está conducido ahora por una dirigente que es también línea pura de Julio Lac. O sea, Ah. es todo parte de una misma fuerza. Entonces, ese proyecto por ahí tocaba algunos intereses en ese sentido y Áñez retiró la firma. Y eso, bueno, claramente iba a generar ruido. Lo cierto es que también no es que uno anda por la vida viendo qué diputados sacan o ponen sus firmas de los proyectos, eso se filtró, Claro. vamos a decirlo así. Alguien mandó Mirá lo que hizo esta diputada, Claro. sacó la firma de este proyecto. Claro. No es que las cosas aparecen porque sí. No, no, claro. De todos modos, y te quiero preguntar, ¿no? Aprovechando que vos tenés varios años cubriendo la legislatura, ¿qué tan habitual es que se retire la firma de un proyecto, digamos, no mediando una situación mayor, digamos? Por lo general se pone la firma y ya está, ¿verdad? Sí, no es de lo más común. Claro. No es de lo más común. O Lo sea, común es que, no sé, algún diputado, diputada, senador, senadora presenta un proyecto y va recopilando apoyos claro. para que tenga más fuerza ese proyecto. Lo más común es que algunos le digan, no, mira, no lo voy a firmar, en lugar de firmarlo y luego sacar la firma. Claro. Entonces son dos elementos, ¿no? La retirada de la firma, que no hay que restarle importancia, aunque fuera por error, y en segundo lugar, esto, ¿no? De que alguien dijo, che, mirá acá, fíjate lo que pasó acá, como para justamente atraer la Sí. atención del periodismo en medio de tantos actos administrativos que hay en una legislatura. Exactamente, sí. Y bueno, la sesión ese día terminó, fue el jueves pasado, terminó de manera muy abrupta. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Viquiara, quedó sorprendido y no entendía bien qué es lo que sucedía, porque él... Es común, para quien no siga lo que es la agenda legislativa, comento, es tradición que cuando se terminan de exponer sobre los proyectos tratados o los descargos o los homenajes, etcétera, los presidentes de cada bloque den un cierre a la jornada. Y ahí tienen libertad de tiempo y bueno, pueden abordar distintos temas. Esta vez, cuando Diquiara dice, bueno, vamos a pasar a los cierres de los presidentes, le dice de al lado el secretario legislativo, se bajaron, y entonces dice, Diquiara se queda como sorprendido, mira para todos lados y dice, bueno, estamos por terminada la sesión, lo dejamos para la sesión que viene. Así que así las cosas, quedó sorprendido, y después cuando se empiezan a ir... Fuimos con los colegas a preguntar qué había pasado, Sí. y nada, lo que decían desde la oposición, que están mirando esto con pochoclos en la mano, ¿no? Déjame decirte, entre paréntesis, es que hay mucha tensión en Unión por la Patria y que decidieron coordinar que no iba a haber exposición de cierre. Así que bueno, se quedaron varios con las ganas de decir cosas. Claro. Hubo por lo menos varios trascendidos periodísticos durante la semana pasada que daban cuenta del malestar hacia adentro del bloque, incluso algunos se largaban a hacer el poroteo de cómo quedarían, o sea, cuáles serían las tres facciones las que se dividiría los bloques de la legislatura, específicamente el de Unión por la Patria, esto es, intendentes y la Cámpora, por un lado, el kicillofismo y en tercer lugar, el Frente Renovador. Pero por otro lado, yo de alguna manera pensaba, ¿no?, que hoy por hoy, como están las cosas, donde uno ve una interna un poco asimétrica, donde un sector, le hace el de la Cámpora, quizá es quien arroja más piedras hacia el otro sector de las que recibe. Sí. Y siendo que este sector tiene tanto la presidencia del bloque como la presidencia de la Cámara Baja, ¿no es una jugada a perder en ese sentido la división del bloque? Digo, pierde el gobernador porque perdería los números que tiene, que lo acercan mucho del quórum, y perdería el mismo sector de la Cámpora de perder esa mayoría que tiene o ese importante número de legisladores que le permite tener la presidencia de la Cámara. Sí, definitivamente, por eso mismo es que los bloques no se rompieron. Sí, si no tuviese esa posibilidad, yo creo que ya estarían divididos, como estaban divididos durante la época de gobierno de Vidal, que seguramente te acordás, que estaba Sí. por un lado el sector de los intendentes, por el otro el camporismo, por el otro el Frente Renovador, Sí. y algunos otro que estaba medio perdido por ahí. Recordame cómo era el nombre del bloque de los intendentes. Era PJ Lealtad, PJ Renovación, algo así, ¿no? Algo así, la verdad que no me acuerdo bien, pero por ahí iba, me parece. Sí. Por ahí Que iba, por ahí iba. recordemos, ¿no? También que ese bloque de los intendentes referenciado en Insaurralde era el que votaba también con el oficialismo de María Eugenia Vidal. Sí, exactamente, ese mismo espacio. Ahora están en otra secuencia, pero justamente entiendo que es por eso que no hay división, porque no es conveniente para ninguno de los sectores, y es algo de lo que viene alertando justamente el Frente Renovador, ¿no? Que en los últimos tiempos tuvo cercanía con los dos espacios, hubo reuniones con Cristina, hubo reuniones con Kicillof, Claro, etcétera. claro. O sea que esa advertencia que viene del masismo fue más un llamado de atención que una Sí. advertencia real, porque, y entiendo yo, por lo menos habiendo visto algunas encuestas, creo que el primero que pierde en una situación de división sería el Frente Renovador, que entiendo que pone en juego muchas bancas en estas elecciones legislativas del año que viene y no tiene una figura de fuerza como para traccionar y asegurarse la renovación de esos escaños. No, totalmente, y más teniendo en cuenta que probablemente tengamos dos elecciones separadas, ¿no? Porque a nivel nacional está la boleta única, y lo más probable es que acá en la provincia haya elecciones de manera separada, o sea que Sí. se va a definir seccionalmente. Y además al Frente Renovador no le conviene eso, porque pensá que si todo sigue en pie, el acuerdo que estaba establecido, el año que viene el presidente de la Cámara sería Alexis Guerrera, que es un hombre muy cercano a Sergio Massa. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, si se mantiene, Sí. no se mantiene. Y no, y pensaba con esto que decías de la boleta, qué situación atípica va a ser, no solo el hecho de ir a votar, sino el ejercicio que hacemos nosotros como periodistas, ¿no? Analizando si hay tracción, si no hay tracción, quién mide más, cuál es la punta de la boleta que tracciona y demás. Bueno, obviamente el Sí, tramo sí, sí. local siempre tracciona, pero también la candidatura seccional, la de legisladores, sea diputados, sea senadores, creo que va a cobrar un interés o una relevancia que en otros años no la tenían. Alguna vez hablé con alguna persona que ha estado muy cerca del armado de listas y me ha dicho que el tramo del medio, en referencia a lo que es hoy el tramo legislativo, no tracciona y que van, ahí puede ir cualquiera, me dice. Esto cambiaría Claro, ahora. sí. Y sí, realmente cambiaría, porque pensá que vamos a tener a la cabeza, depende de la sección electoral en la que vote, al Sí. que o a la que vaya de candidato a diputado o senador por tu sección. Eso va a Claro. ser la primera cara que vas a ver, y no es común. Por lo menos acá en La Plata o la región, no es común. Y en La Plata una cosa, porque somos una sección electoral única, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo voto en la ciudad de Berisso, tercera Sí. sección electoral, y a veces tenés candidatos que son de La Matanza o de Lomas de Zamora, y que no sabés quiénes son. Claro. No tenés ni idea. Algo que sea una figura estelar, pero es raro. Claro, porque aparte en el caso de Berisso me parece que la vida de la ciudadanía está más relacionada con la de la ciudad de La Plata que con la del conurbano, con lo cual es menos probable que conozcan esas Totalmente. figuras, a diferencia de lo que le puede pasar, no sé, a alguien que es de Avellaneda, conocer a alguien de La Matanza. Sí, totalmente, es así. Por eso también está en discusión esto de que Berisso, Ensenada, Magdalena, Bransen, Punta Indio formen una sección electoral con la ciudad de La Plata, Claro. porque la vida es una vida en común para todos estos municipios, pero bueno, no creo que suceda a la brevedad realmente. Bien, bien. Bel, ¿te quedó algo más para esta ocasión? No, creo que hemos pasado por todos los temas. Bien. Relativamente tranquila la interna para lo que ha sido la media de esta sección este año. Sí, Sí, eso seguro. faltaron un par de Pero bueno, ahora piedrazos, alguna frase del indio. sí, definitivamente. Bien, bien. Bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue todo esto y nosotros volvemos a conversar el lunes que viene, entonces. Dale, Juani, un gran abrazo y estamos al habla. Bueno, un fuerte abrazo y hasta el lunes que viene. Chau, chau. Conversamos con Belén Robledo, que desde la ciudad de La Plata nos trae toda la información sobre política bonaerense y este nuevo capítulo ya deslucido en el que...